pegado, es lo mío, no pegado en la esquina. Esta música te saca de la rutina, tanto vueltas están bailando la gasolina. Vamos, te invito a meditar, mi guacho. Nunca es tarde pa' pegarse en el cacho. Que de tanto andar siempre medio borracho, nunca calme por esta música mi empacho. Ya se ve siempre en el pueblo el ambiente, las caras largas, lo mismo siempre. Hoy no hay barreras ni habrá fronteras, el ser humano y la tierra en una sola bandera. Tantos se esperan, otros se desesperan, todas las penas se quedarán afuera. Solo abre tus alas y vuela. Salimos de casa sin saber si llegaremos. Nuestro destino es lo que queremos. ¿Qué queremos? Salimos de casa sin saber si llegaremos. Nuestro destino es lo que queremos. ¿Qué queremos? No siempre es lo mismo y cambiamos la rutina. El día está preciso, algo de lluvia que el regino. Basta con ponerle play, dejar pensar el paladar. Poner algo de rap sobre este instrumental. Ven y déjate llevar en estas notas musicales. Hay que romper en la monotonía junto a mis compares. Y más vale la amistad, seguir con el hip hop. Levantarse una mañana y preguntarse qué pasó. Y de la nada aparecemos escribiendo. Esto es lo que une una palabra, un pensamiento. Si de antaño aparecen aquellos lo que nunca se perdieron. Aquí me ves con ellos compartiendo realidades. No siempre es lo mismo, para esto hemos nacido. Seguir con este ritmo, rompiendo las barreras, derramando tinta en cancha. Esto es para ti, mi guacho, si de esta wea no cacha. Salimos de casa sin saber si llegaremos. Nuestro destino es lo que queremos. ¿Qué queremos? Salimos de casa sin saber si llegaremos. Nuestro destino es lo que queremos. ¿Qué queremos? A través de tu mente, entiende. Si no lo comprendes, no importa, solo vente. Respira libertad, nadie sabe lo que hay después de levantarse y caminar. El humo del cigarro forma la silueta de tu boca, rayándose a toda hora. Eres independiente, tú haz lo que quieras, sé diferente. No vamos por ahí de moda en moda, en boca en boca, nos saludamos. Hey, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, loco? Compartimos en las esquinas del barrio, con los amigos de años. Formulamos nuestra vida, construimos nuestra autoestima. Así es nuestro estilo que no clasifica. Hey yo, locos, hey, ya lo sabes, una vez más, loco. Salimos de casa sin saber si llegaremos. Nuestro destino es lo que queremos. ¿Qué queremos? Salimos de casa sin saber si llegaremos. Nuestro destino es lo que queremos. ¿Qué queremos? Que queremos, el mundo te espera allá afuera. Sí.